Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, hoy día 7 de agosto del año 2020. Seguro hemos compartido la rabia, la impotencia en esta semana llena de fascismo, llena de racismo, acompañada del crimen misógino en contra de Ámbar. Así que mandamos abrazos cariñosos, harta fuerza. Sabemos que es un contexto que está muy fuerte, que es un contexto que está muy violento, así que necesitamos estar más fuertes que nunca, estar más acompañadas que nunca. Y así que a pesar de todo lo terrible que ocurre, muy contentas de poder estar aquí haciendo este noticiero, poder romper cercos comunicacionales, poder comunicar lo que no se comunica, poder visibilizar y poder escuchar las voces desde las LAMIEN, de las mujeres, desde los distintos territorios. Antes de comenzar esta boletina, este noticiero, vamos a saludar a las radios amigas, a las radios que nos retransmiten. Saludamos a Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio, Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante y Latinoamérica Rompe el Cerco. Vamos a iniciar inmediatamente esta boletina, ya luego vamos a ir profundizando, vamos a ir informando de todo lo que está pasando y nos vamos a ir con el bloque internacional, ya que tenemos un reporte de las amigas y compañeras retorteras Miri y Tami con noticias desde Latinoamérica. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes, un gran saludo a todas las amigas y escuchas de la boletina informativa. Somos Miriam Georgian y Tami Sénamo. Y bueno, como a cada semana, les traemos hoy día algunas noticias de nuestro continente. Así es. Esta fue una semana en la cual el dolor de las desapariciones forzadas del continente no ha tenido consuelo. Las de ayer y las de hoy. Porque no hay gobierno de derecha o progresista capaz de dar respuestas y asumir con decisión sus esclarecimientos. En la nota de hoy haremos un muy breve repaso por México, Argentina y Uruguay en lo referente al tema de las desapariciones forzadas. En México, familiares de desaparecidos realizaron este miércoles la Caminata por la Memoria y la Justicia. Una protesta que buscan conmemorar el primer miércoles de cada mes para exigir soluciones ante esta tragedia que acumula más de 73.000 casos en el país. Una veintena de familiares comenzaron su ronda en el Zócalo, donde mostraron fotografías de sus familiares desaparecidos, una protesta parecida a la de las madres de Plaza de Mayo de Argentina. La caminata se sumó a un plantón de familiares de víctimas de feminicidios, protestas de organizaciones indígenas y un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una caminata pacífica. Estaremos presentes el primer miércoles de cada mes frente a la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nuestro objetivo es que nos escuche y nos atienda, dijo Patricia Manzanares, quien busca a su hijo desaparecido el 20 de febrero de 2011 en el norte del país. Simultáneamente, las rondas también se celebraron en las ciudades de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, Culiacán, en Sinaloa, Guadalajara, estado de Jalisco, y Jalapa, Veracruz, entre otras. La Secretaría de Gobernación señaló en un informe actualizado al mes de julio que desde 1964 hasta la fecha, en México hay 73.201 personas desaparecidas, 71.600 de las cuales han desaparecido en los últimos 14 años, así como otros 3.978 fosas clandestinas. En su campaña rumbo a la presidencia, López Obrador se comprometió con los familiares de desaparecidos. Confiamos en él, votamos por él y nos ha fallado, dijo la señora Manzanares, quien también declaró que el presidente no ha sido sensible ante los miles de casos de desaparecidos y señaló que las reuniones que cada 3 meses tenían con él fueron canceladas. Ahora Ahora quieren conocer los planes de búsqueda de las autoridades para localizar a sus seres queridos. En México sufrimos la pandemia de los desaparecidos desde hace muchos años y no la ha detenido nadie. Y lo que nos preguntamos ahora es, ¿cómo es que se pueden hacer las obras para un tren mal llamado Maya en plena pandemia, pero no existe voluntad política para continuar buscando a nuestros familiares? Apuntaron que hay más de 30.000 cuerpos sin identificar y la Comisión Nacional de Búsqueda sigue haciendo más búsquedas, por lo que llamaron a las autoridades a darles una identidad. No sabemos si entre esos cuerpos están nuestros hijos y familiares. En Argentina, por otro lado, se cumplieron 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado y del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. El lunes, el gobierno presentó denuncias penales contra Pablo Nocetti, exfuncionario de seguridad a cargo del operativo en Hualmapu, donde resultó detenido Maldonado. La justicia solicitó su teléfono celular, a lo cual el investigado respondió desafiante: «Antes de entregarlo, lo destruyo». A pesar de los avances en este caso, otra desaparición, la de Facundo Astudillo durante la cuarentena, mantiene la tensión informativa. El pasado 30 de abril, la policía bonaerense, a cargo del ex militar Sergio Berni, estuvo implicada en una detención que habría concluido en la desaparición de Astudillo, misma que demoró casi 3 meses en ver algún interés por parte de las autoridades. El encubrimiento de la desaparición del joven, que estaría por cumplir los 23 años, excede ya a la policía únicamente. Por insistencia de su madre, se pidió un rastrillaje con perros en el que al parecer se encontraron prendas que podrían pertenecer a Facundo, después de haber encontrado en la comisaría un objeto que sin dudas pertenecía a él. Pedimos la detención de 4 policías porque ya es insostenible lo que están haciendo, sentenció su madre y reclamó la renuncia del señor intendente de Villarino, quien pidió investigar la pista del narcotráfico en la desaparición de Facundo. Yendo ahora al país vecino de Argentina, Uruguay, sobre el tema de las desapariciones forzadas, también quisiéramos agregar que el senador de derecha Guido Menini Ríos presentó un proyecto de ley para reinstalar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, un intento de impunidad para los militares uruguayos encarcelados por delitos de lesa humanidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en un comunicado que ve con preocupación la presentación de este proyecto de ley, por el cual se propone limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar. A esto, el senador de derecha respondió que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman en 2011 fue totalmente lesivo de nuestra soberanía y desafió a no basarse en él cuando se deban juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívica militar. El caso Gelman es un catálogo de las atrocidades cometidas en las décadas de 1970 y 1980 por regímenes militares del Cono Sur y un ejemplo de la cooperación entre ellos. Sentó un precedente por el cual el Estado uruguayo fue condenado por primera vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Secuestro, tortura, asesinato, desaparición y robo de una bebé son algunos de los delitos que padecieron las víctimas del caso. El hijo, la nuera y la nieta del poeta argentino Juan Gelman. El hijo del poeta fue asesinado después de haber sido secuestrado, encarcelado ilegalmente y torturado en Argentina en 1976. Su esposa, quien estaba embarazada, fue secuestrada y detenida junto a él, pero trasladada a Uruguay como parte de la llamada Operación Cóndor, de colaboración entre los regímenes militares. En Uruguay, la joven dio a luz a una niña en instalaciones militares antes de desaparecer. La niña, a su vez, fue dada a un policía uruguayo, con quien se crió hasta los 23 años en el año 2000, cuando fue localizada y recuperó su identidad. La Corte Interamericana dijo que, de ser aprobado el proyecto de ley,

Fue una boletina especial en denuncia de la dictadura racista que estaba ocurriendo en Gualmapu y lamentamos tener que seguir informando cómo esta dictadura se recrudece y no solo se recrudece la dictadura, sino que también se recrudece la impunidad. Vamos a escuchar a la Lamien Onésima, ella es de la Red de la Defensa de la Infancia Mapuche, quien estuvo participando de un punto de prensa de urgencia que organizó el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios. Este punto de prensa se realizó el día domingo y digo que se realizó de urgencia porque tiene que ver con los terribles hechos antimapuches, hechos racistas y fascistas que ocurrieron en la madrugada del sábado, donde grupos organizados de ultraderecha atacaron a los comuneros y comuneras mapuches que estaban en las tomas de las municipalidades, específicamente en la toma de la municipalidad de Cueracautín, esta toma de municipalidad en conjunto con otras tomas de municipalidades tienen que ver con las huelgas de hambre de los comuneros mapuche, de los presos políticos mapuche, que hoy día cumplen en la cárcel de Lebu 33 días de huelga de hambre. En la cárcel de Temuco cumplen 20 días en huelga de hambre. El Machi Celestino Córdoba, autoridad, máxima autoridad espiritual del pueblo mapuche, cumple 96 días en huelga de hambre. Y en la cárcel de Angol también se cumplen 96 días en huelga de hambre y 3 días en huelga seca. Estas tomas de municipalidades, como le contaba, tienen que ver con denunciar con lo que está pasando con esta dictadura racista y lamentablemente la madrugada del sábado se llevaron a cabo estos preocupantes y repudiables hechos de violencia racista, donde hubo violencia, donde hubo violencia física, donde hubo montaje, donde hubo quema de vehículos de los comuneros que se encontraban dentro de la municipalidad, donde hubo quema de rehues, lugares espirituales para el pueblo mapuche. Entonces vamos a dedicar nuevamente esta boletina a denunciar, a romper cercos comunicacionales. Las noticias que está dando la prensa hegemónica, la prensa comercial, no tiene nada que ver con los hechos reales que están ocurriendo, sino que más bien la prensa hegemónica nuevamente busca criminalizar al pueblo mapuche. Va a hablar más de esto y con más detalle, como les decía, la Lamuen Onésima, quien estuvo en este punto de prensa que se hizo el día domingo y que fue convocado por el Movimiento por las Aguas y los Territorios, donde participaron un sinfín de organizaciones. Participaron la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, la Asamblea de Mujeres del Gulumapu, Colectivo Mapuche Rayín Tuleufu, Red de Mujeres Mapuches, Fundación Colectivo EPEU, Asociación de Abogadas Indígenas, Asociación Mesa Indígena Comunal de Santiago, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri, Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, Coordinadora 8M, Comité Socioambiental de la Coordinadora 8M, Negrocéntricas y Red de las Mujeres Afrodiaspóricas, Londres 38 Espacios de Memoria, Red de Sitios de Memoria, Colectiva Feminista Resueltas del Valle, Provincia del Huasco, Región de Atacama, Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha, Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, Movimiento Salud para Todas y Todos, Movimiento Pobladoras y Pobladores Vivienda Digna, Secretaría de Mujeres Migrantes, Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Comité Socioambiental, Red de la Defensa de los Territorios, Coordinadora de Asambleas de los Territorios, CAT, Movimiento Belén Dice No a la Minería, Radio La Negra desde Argentina, Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, Nehuen Huacolda, Colectivo de Mujeres Indígenas de la Macrozona Centro, Jóvenes Indígenas por Escazú, Coordinadora de Mujeres Pueblos Originarios, Asociación Indígena Hijos de Guaviña, Asociación Indígena Región de Tarapacá, Comunidad Mapuche Fortunata, Caimanque de Coquimbo, Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta, Tincus del Valle del Mapocho y Radio Aine Arica. Me parece importante tomarnos estos minutos para poder enunciar y nombrar todas las colectivas que fueron parte de este punto de prensa, porque eso también demuestra que estamos en contra de lo que ocurrió el sábado y que estamos en contra de esta dictadura racista que viene años y años ocurriendo en el Gualmapu. Ahora sí, vamos a escuchar a la Lamien Onésima, quien nos contará en detalle los hechos que ocurrieron el día sábado en la madrugada del domingo. Mari Mari Compu Lamien, Mari Mari Compu Wenui, a los Lamien, a los Lamien, pu papá y pu Uyaya, pu Pichiqueche que nos están escuchando y a todos los hermanos y hermanas chilenos que están solidarizando hoy día a los movimientos sociales que están acá presentes. Como decía Francisca, anoche fue una noche intensa, no desconocida para el pueblo mapuche, porque como lo mencionaba anteriormente la Lamien, históricamente hemos sido parte de la represión sistemática del Estado chileno, primeramente por civiles, por personas civiles adherentes a grupos de ultraderecha, a movimientos anti-mapuche, los cuales decidieron a menos de 24 horas de la visita de Víctor Pérez a la región de la Araucanía a desalojar de manera brutal, violenta, represiva a los Lamien que se encontraban en los diferentes puntos de toma en Gualmapu, en la región de la Araucanía. Iniciando principalmente con la región de, con la comuna de Curacautín, en donde pudimos ver por la denuncia de la gente y bueno, también las mismas videos y audios que han ido mandando tanto adherentes como personas que estuvieron presentes atacando. Ayer se desalojó de manera violenta los Lamien, se les acorraló. Más de 200 personas salieron a la calle a gritar gritos racistas, a hacer alusión a que no son mapuches, que son chilenos, que están defendiendo lo suyo, que están defendiendo su territorio. Hubieron acciones en las cuales en Curacautín quedaron 20 detenidos, en los cuales también hubieron dos menores de edad, los cuales fueron golpeados, los cuales fueron maltratados, no tan solo por policial, por efectivos policiales, sino que principalmente por civiles, principalmente por vecinos, vecinas, personas de la comuna de Curacautín. Al ver esta ola de violencia, sale la presidenta y fundadora de APRA, Gloria Nebelian, haciendo un llamado a los agricultores, a los comerciantes, a los latifundistas, a los anti-mapuches, a que salgan a la calle a desalojar y a sacar a los Lamien que se encontraban dentro de las municipalidades en toma como actos de solidaridad en el proceso de huelga mapuche de nuestro Lamien, que ya hoy día son 91 días, haciendo un llamado a la violencia, haciendo un llamado a claramente utilizar todo lo que sea necesario para poder derrocar a los comuneros que estaban dentro del espacio, sin tomar importancia que dentro de las tomas y dentro de los espacios que estaban siendo recuperados por los Lamien, había menores de edad, niños de 2, de 3 años, primera infancia, niños de preinfancia, personas adultas y mujeres. Así la jornada fue avanzando durante la noche, fue una noche bastante extensa, bastante larga, pasó la situación en Curacautín, los Lamien y el resto de las comunidades que iban a ir en apoyo a los Lamien y poder rescatar a la gente que estaba dentro de la municipalidad, tratando de no ser linchados por este grupo de personas, empezamos a vernos desesperados porque de inmediatamente empezó el ataque en Victoria y el ataque en manera paralela en Traiguén, en la municipalidad de Traiguén, resultando la de Traiguén incendiada con los Lamien dentro. Alcanzaron a salir, pero esa era la intención, incendiar el espacio con los Lamien adentro. Y lo mismo pasó en Ercilla y lo mismo sucediendo en Coyipulli. El corazón en realidad se nos aprieta bastante, uno conoce y resiste el proceso de la violencia del Estado, del gobierno, de la violencia policial, pero cambian las cosas cuando es el mismo, somos iguales, iguales, somos entre civiles atacándonos, cuando el odio sale y explora, el racismo explora. Fue una noche muy tensa, fue una noche en que nos sentimos como pueblo unificados y preocupados, pero también de cierta forma abandonados, porque era muy tarde, pero tratamos de pedir muchos gritos de ayuda. Quizá a lo mejor si hubiéramos tenido más apoyo, no hubieran estado los niños detenidos toda la noche separados de su mamá. quizás no hubieran estado hasta ahora todavía detenidos en la MIEN, y hoy día la situación hubiera sido totalmente distinta y no hubiera salido por los medios de comunicación, hoy día por los medios de comunicación tradicional, que fueron los comuneros mapuches los que realizaron los actos de violencia. Es importante mencionar que todos los detenidos del día de la noche de ayer y hoy día en la madrugada son solamente comuneros mapuches, son solamente personas mapuches y niños. No hay ningún detenido chileno, ni por los actos de violencia, incendio, ni por atacar a sus municipios, ni por linchar a personas ni poner en riesgo la vida de los demás. Esto sucede a 24 horas de la visita del ministro del Interior, Víctor Pérez, que sabemos cuál es su... sus antecedentes anteriores, al igual que el ministro Larraín, fehaciente, apegado a la dictadura de Pinochet. Sabíamos que el gobierno había instalado a la derecha más dura dentro de su gobierno para hacer este ataque. Voy a recordar y voy a mencionar una acción. En el año 2018, una semana antes de la muerte de Camilo Catrillanca, Chadwick había pisado la comuna de Silla. Caminó por las comunas de Silla y le exigió al alcalde del municipio que tomara acción respecto a los ataques que se estaban viendo en la Araucanía. Tres días después, el comando Jungla asesinó a Camilo Catrillanca en conjunto con un menor de edad y la seguidilla de ataques. Esto es un accionar repetitivo del Estado chileno, principalmente del gobierno de Sebastián Piñera, donde la primera acción de cada uno de los ministros del Interior que coloca dentro de su gabinete ha sido venir a la región de la Araucanía a poder establecer diálogo con grupos latifundistas, con antimapuches, que lo único que buscan es poder parcializar al territorio y poder seguir lucrando y sacando beneficios de todo lo que nosotros tenemos acá en nuestro territorio, a través de los proyectos extractivistas, a través de la defensa de las forestales, a través de la represión y la criminalización de nuestro pueblo. Sabemos principalmente que no son todos los chilenos, que no son todas las organizaciones chilenas las que están hoy día atacando al pueblo mapuche, pero son una minoría, y que si hoy día no le colocamos un freno, esa minoría va a avanzar. Hoy día se esperó, y estos actos de violencia tienen responsabilidad política, y la responsabilidad política la tiene el gobierno de Sebastián Piñera y Víctor Pérez. Él propició este acto. Y de seguidilla le sigue la organización de latifundistas tales como APRA, a través del llamado de Gloria Nebuliani, lo voy a decir con su nombre, que es una mujer que ha propagado un discurso de paz en la Araucanía a través de las balas y la criminalización y racismo ante el pueblo mapuche. Lo pudimos ver en los audios anteriores, existen denuncias donde personas civiles se organizaron con carabineros de Chile, con militares, para poder salir a la calle. Así que hay una complicidad por parte del Estado chileno, a través del ministro del Interior, de las organizaciones latifundistas, a través de APRA, la multigremial, la organización de camioneros, a través de la vocería de Gloria Nebuliani, y una participación también de omisión de las fuerzas policiales, quienes permitieron que los hechos de violencia en la noche y en esta madrugada se perpetuaran. Y hoy día, principalmente, hay una responsabilidad y omisión de los medios de comunicación, los cuales no han sido fehacientes con la verdad, los cuales están condenando de manera anticipada nuevamente al pueblo mapuche, criminalizando la protesta y las movilizaciones acá en el territorio. Hacemos un llamado a la gente a salir a movilizarse. Sabemos que no todos son racistas. Pero hoy día, así como no hemos levantado nuestras banderas de lucha, así como reconocemos a los pueblos indígenas, hoy día necesitamos del apoyo de todos ustedes. Necesitamos que la gente salga a movilizarse. Necesitamos que la gente reaccione ante esta situación. No puede ser que nos vengan con un discurso de paz en la Araucanía con las manos, con armas y con balas por la espalda. Hola, aquí también me presento como vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Quisiera hacer este llamado a tomar conciencia, a ser más empático. Yo como niña, como pichiqueche, quisiera hacer la voz por aquellos niños que están siendo vulnerados en Gualmapu, por los presos políticos mapuches en huelga de hambre, porque estamos en su apoyo, chiquillos. Yo vi muchas banderas mapuches alzadas. Ahora es el momento de decir, yo estoy con ustedes, yo les creo, porque nos están asesinando, están vulnerando nuestros derechos, nos están reprimiendo. No al racismo, ya, porque con el dolor de mi piuque, lo digo sinceramente, tengo tengo rabia y pena. Para ellos somos el objetivo, somos el enemigo, somos motivo el porque han querido mantenernos reprimidos. Y somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo el porque han querido mantenernos reprimidos. Y como quieren que tengamos una infancia en paz, de las 7 de la mañana, golpe que para mi comunidad entera una ganada. Seguimiento se monta gente del Estado para culpar ni mantenernos encerrados. No quieren perderos la vida y libertad privados. Somos mapuches, si caemos, levantamos con la fuerza de nuestros antepasados que no murieron en vano. No queremos más la muerte asesinado. Libertad y justicia para todos mis hermanos. Porque para ellos era el terrorismo y para nosotros era el resistir antes de quemarnos con Winca Morino. Porque para nosotros no era digno ponerse la mano en el corazón y obligarnos a cantar su himno. Porque la historia me la contaron y me educaron en base a su idealismo. Porque desde chiquitita me sentí discriminada por tanto clasismo, a verbarle con tanto victimismo. Ponerte la mano en el corazón, basta de represión y de tanto fascismo. Yo, Nancy Miguel Ay, a tomar conciencia que somos mapuches, no terroristas, defendemos lo que es nuestro. 537 años resistiendo. Amo la verdad y wey chan, Mary Chihuahua. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Sus manos están manchadas con sangre y llenas de armas, como quieren paz. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con esta boletina informativa. Primero escucharon a la Lamien Onésima. Las invito a que escuchen este punto de prensa completo. Lo pueden encontrar en el fanpage del MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, y también en el fanpage de Radio Humedales. Luego de la Lamien Onésima, escucharon a Millaray, vocera de la Red de la Defensa por la Infancia Mapuche, también hip hopera y rapera mapuche, quien escribió en su cuenta: me pongo con mucho orgullo mi vestimenta y hago un llamado a la empatía, a no al racismo, apoyo a los presos políticos mapuche y a los pichiqueches en su territorio, nos levantamos como pueblo mapuche y lo seguiremos haciendo. Mac Millaray. Vamos a seguir con las noticias. Como lo mencionaba la Lamien Onésima, la participación de este grupo organizado, de este grupo de ultraderecha, este grupo racista, APRA, Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía. Vamos a escuchar un audio de la vocera de esta asociación que evidencia quiénes están detrás de los ataques racistas que se cometieron en la madrugada y que también quiénes están detrás de los ataques incendiarios, de los incendios que afectaron a las municipalidades y también quiénes están detrás de las golpizas que sufrieron los comuneros mapuche. Vamos a escuchar. Ya, señores, ¿cuántos levantan la mano para ir de aquí a, puta, a las 12? Nos juntamos a las 12 en la plaza. ¿Cuántos levantan la mano? A las 12 y cuarto en la plaza. Necesito saber con cuántos contamos, porque nos vamos a ir 10 hueones, porque nos van a sacar la cresta. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas, con palos, porque aquí nos van a pegar. Así que hay que ir con palos, con lo que necesiten para defenderse. Ahí estabas escuchando a Gloria Nevillán, este audio que se filtró y que es una súper buena evidencia y prueba de lo que ocurrió en el Gualmapu. Y como decía la Lamien Onésima, esto ocurre después de la visita del ministro del Interior, Víctor Pérez, que recordemos que en su vida universitaria fue sapo de la CNI, fue un alcalde designado por la dictadura y colaborador de Colonia Dignidad, y hoy día este mismo ministro está siendo cómplice de esta dictadura racista en contra del pueblo mapuche. Esto, lo que ocurrió en Curacautín, ha generado diversas acciones, diversas manifestaciones, y también se difundió un audio de una pobladora de Curacautín, quien respalda al pueblo mapuche, quien se desmarca como pobladora de lo que ocurrió en la noche y que también da muchísima información respecto a estos grupos organizados y a lo que sucedió en estos ataques racistas y fascistas. Vamos a escuchar. Hola, buenos días a todos. Soy una mujer, madre, habitante de la comuna de Curacautín y quisiera dar mi testimonio de lo sucedido, los lamentables y vergonzosos hechos de anoche. Primero que nada, quiero comenzar pidiendo perdón de corazón, del alma, al pueblo mapuche por la injusticia vivida anoche descaradamente, vergonzosa, pero terrible, la humillación que se vivió. El ataque enajenado de verdaderos psicópatas para mí, que se unieron en masa, llevados por la ignorancia de no conocer la misma historia de donde vinimos, de nuestra historia de Chile. No entender que son 500 años de lucha, no saber la historia de tu propio país, es que ya la ignorancia es lo que mueve esto. Los poderes, las mafias, la élite, la burguesía, la empresariado, que se aprovecha de esos ignorantes, de la gente humilde, de la gente que no tiene recursos, de la gente que también le gusta la violencia, de poblaciones que son tomadas por la delincuencia, por la agresividad, por todo lo que conlleva, incitándolos para hacer el odio y en masa ir a linchar, como sucedió anoche en Curacautín. La destrucción de la municipalidad fue producto de la entrada de los ciudadanos de Curacautín o de las personas, del grupo de personas que estaba presente, porque tampoco fue todo el pueblo. No todo el pueblo avala esta ridiculez patética que vive la gente hoy día. Esta guerra civil que hemos tenido producto del mal manejo de los gobiernos, de la injusticia de 500 años o de más de 500 años que lleva lamentablemente el pueblo mapuche, que todos miran para el lado, porque la ridiculez de acá, de la región de la Araucanía, no tan solo en Curacautín, en Temuco, en todo, es desmarcarse por un clasismo patético y ridículo, donde se quieren ser aceptados por la burguesía, quieren ser aceptados solamente por un hecho de conveniencia, más allá de la verdadera historia y de la justicia que debiera ser. Anoche brutalmente fueron golpeados. Carabineros nada hacía, audios de gente que pedía ir a la municipalidad, unos pocos carabineros que decían que no se podía, que era inconstitucional permitirlo, pero en la práctica sí se pudo. Muchos entraron y fueron estos los que destruyeron, quebraron vidrios, les quemaron las camionetas a los mapuches, les incendiaron sus vehículos. Las represalias, por lo que uno pueda exponer, es terrible, porque acá hay una verdadera mafia. Ya una persona, durante la semana, porque esto no comenzó anoche, esto comenzó antes, y ha sido siempre así la gente. Querer, aquí en la Araucanía es terrible el querer desmarcarse de lo que sucede, de la realidad y de la injusticia. Como les digo, ayer también, temprano, hay una persona que da información solamente en Curacautín y que es bajo pruebas y argumentos. Si él no recibe un video de respaldo, él no lo va a avalar en algún grupo o las redes sociales. Y hay personas acá que estuvieron toda la semana incitando al odio, mandando videos, montajes, audios con fotos de mapuches como que iban a quemar tal lugar, iban a ir a atacarlo, y todo era falso. Y como esta persona no les avalaba, y tampoco nosotros, porque era estar envenenando semana a semana el odio para que la violencia fuera aumentando, en la ignorancia de los cerebros que no piensan, no discernir es la frase, es la clave, discernir. Pero aquí la gente se deja llevar por los patrones, por la burguesía, y no saben que están cometiendo el pecado más grande y el error más grande con la ciudadanía, con nuestros hermanos mapuches. ¿Cómo no van a tener la capacidad de poder evaluar que son usados y manipulados a través de audios, a través de videos, a través de todo, incitando al odio todos los días? Esta persona, por dar a conocer las noticias, tuvo un ataque, una amenaza anoche, un daño que le hicieron a su propiedad, a algo de él, donde le dieron una pequeña señal, y esto fue como a las 6, 7 de la tarde. Antes de que ocurrieran los hechos, ya él ya estaba amenazado ya. Por solamente dar la información real y no dejarse llevar por los montajes que estaban mandando incitando al odio. Hoy día vuelve a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en todas las regiones, en Ercilla, en Pailahueque, en tantos lugares donde se ve la injusticia. Yo quiero reconocer y dar todo mi apoyo del alma al pueblo mapuche. No tendré un apellido mapuche, no tengo un familiar cercano mapuche, pero soy mapuche y lo somos todos los chilenos que nacimos en esta tierra, porque nuestros ancestros lo fueron. Y gracias a ellos estamos acá. Y el pueblo mapuche necesita justicia. Los pueblos necesitan vivir en paz, que alguien haga y tome las medidas necesarias y que no se les calumnie más con montajes burdos, ridículos, evidentes, donde acá se provocó una semana llena de cizaña, llena de odio, de vandalismo, donde se incitaba y se incitaba y se trataba de menos hombre o menos mujer al que no iba a defender su municipalidad, esa municipalidad que todos critican, que muchos dicen que hay corrupción adentro, que muchos dicen y hablan montones de cosas, y no tan solo la municipalidad, si es que es así, o los poderes, todos los poderes que llevamos por años, tuvieron que pasar 47 años para que nos pusiéramos en Plaza Italia, Plaza Baquedano, hoy día Plaza Dignidad, a luchar por las injusticias que nos tocan. Poca nosotros miramos para el lado y nos ponemos donde calienta el sol. El egoísmo es el cáncer de esta sociedad. El egoísmo, la cero empatía, es solamente pedir la ayuda al mapuche cuando tú lo necesitas, porque para esa fecha sí le pedimos ayuda y los tratamos de entender la lucha, que no son 40 años como lo hemos hecho nosotros después de la dictadura, son más de 500 años. Quiero dejar en claro de que no es todo el pueblo de Curacautín el ignorante, el que se dejó llevar y el que atacó vulgarmente, patéticamente y vergonzosamente anoche a nuestros hermanos mapuches. No fueron todos. Ahí estaba este importantísimo relato con mucha información de esta pobladora de Curacautín. Vamos viendo a la medida que vamos haciendo esta boletina cómo se caen estos montajes y cómo se evidencia la impunidad. Por ejemplo, me parece importante recordar, hacer memoria. ¿Recuerdan el 5 de julio en Pichilemu? Una mujer es detenida por no respetar el toque de queda mientras se dirigía a denunciar una violación. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de esta mujer que es detenida, y tenemos el otro ejemplo de lo que ocurre en Curacautín con estas cientos de personas que estuvieron toda la madrugada atacando a los comuneros y sin ningún control, a propósito de estar rompiendo el toque de queda impuesto por Sebastián Piñera, sino que más bien amparados y apoyados por las fuerzas policiales y militares. Vamos a seguir denunciando, como les decía, esto que pasó en la madrugada. Generó un sinfín de manifestaciones en muchísimos territorios, y no solo del territorio nacional, sino que también internacional. Y bueno, como siempre, cuando el pueblo se manifiesta, el Estado responde con represión. Vamos a mencionar el caso del Alamien Anayao, que es un Alamien súper importante dentro del movimiento mapuche, ha sido vocera de diversas causas y ella fue una de las detenidas en las manifestaciones que se llevaron a cabo en Temuco. Y vamos a escuchar las palabras que dijo cuando es liberada luego de la brutal represión policial. Condenar esta actuación, condenar no solamente la actuación de carabineros, sino que de este país, a este gobierno incapaz, a este gobierno, por no decir que no, indolente, este gobierno fascista. Pero esto tiene nombre, esto tiene nombre, esta discriminación que estamos viviendo hoy día, este fascismo que estamos viviendo hoy día, este neocolonialismo. Se llama Víctor Pérez, ministro del Interior, que vino a dar órdenes el viernes. Y se llama Gloria Navellán, la señora, por no decir, porque no soy insolente, la que está ella hoy día incitando a este tipo de violencia. Por lo tanto, aquí los terroristas número uno es el Estado de Chile, los violentistas es el Estado de Chile, que no hemos visto cuando nace otra gente por la espalda. Por lo tanto, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que ha sucedido. Pero a mí me habrán detenido hoy día, pero eso no significa también que nos vamos a encabezar las marchas, vamos a seguir encabezando marchas, y si tenemos que estar presos, estaremos presos, y si tenemos que morir, tendremos que morir, pero vamos a morir luchando y no sentados en las casas. Por lo tanto, hoy día esta gente, más que amedrentarnos a nosotros, tenemos la mía en que ha sido asesinado, pero ahí se han parado y ahí andan luchando. Por lo tanto, una detención más. Esto es Nehuen que nos dan hoy día para continuar. Ahí estaba todo el Nehuen de la Lamien Anayao. Y también vamos a escuchar ahora a la Lamien Daniela. Ya la han escuchado antes en este noticiero, en esta boletina informativa. Ella es parte del Centro Cultural Víctor Jara, es parte del noticiero popular La Boca Habla, este noticiero que viene desde Boca Sur, región del Biobío, y ella habla en nombre de las pobladoras mapuche que están habitando La Guarria. Vamos a escuchar a la Lamien Daniela. Esto es un registro de las manifestaciones que se llevaron a cabo el día domingo en la ciudad de Concepción. Continuamos en la Plaza Lastral Concepción. Ahora vamos a conectar con la compañera Daniela Guzmán Huenchuleo de Boca Sur, que va a dar unas palabras. Mari Mari, compuche, hincha Daniela Guzmán Huenchuleo Piñén, integrante de la Unión de Pobladores de San Pedro de la Paz, de Boca Sur, vocera también. Compañeros, vecinos, vecinas, familia, pero en especial vecinos y vecinas quienes habitamos en el territorio de Boca Sur, en el territorio junto al mar, junto al río, en ese territorio bello que nos da la Ñuquemapu. La invitación es a solidarizar hoy día con nuestros Lamien que están en la Araucanía resistiendo, que han sido víctimas de violentos ataques racistas y fascistas. Grupos armados han llegado a desalojarlos en los municipios de Curacautín, de Traiguén, de ayer rodearon Coyipulli también. Y esto no se puede tolerar en Chile, menos lo podemos tolerar en Araucanía, en donde están los comuneros, en donde hay comunidades resistiendo a estas alturas, donde tenemos presos y presas políticas, vecinos y vecinas, quienes hoy día están presos y presas políticas, es por nosotros, es porque están dando una lucha, y esa lucha también nos beneficia, porque hoy día el pueblo mapuche, en Gualmapu y en La Guarria debe levantarse como uno solo. Hoy día quienes habitamos las poblaciones tenemos sangre mapuche, independiente de sus apellidos, sea o no sea mapuche. Lo cierto es que quienes habitamos las poblaciones de Chile hoy día somos mapuche. Y el mapuche en el Gualmapu y en La Guarria tiene que levantarse. Tenemos que unir nuestras fuerzas hoy día más que nunca. Ante este Estado hemos visto cómo históricamente nos ha violentado, cómo desde pequeños nos obligaron a dejar de hablar nuestra lengua, nos obligaron a dejar de vestir nuestros trajes y nos han folclorizado burlándose de nuestra cultura mapuche. Pero hoy día tenemos que levantarnos, tenemos que recuperar nuestra cultura, tenemos que recuperar nuestra lengua. Nuestros niños y niñas tienen que ser testigos de la violencia del Estado, porque son esas las generaciones que se van a levantar después, porque creyeron que quemándonos, que asustándonos, que violentándonos, nos iban a esconder, nos íbamos a callar y nos íbamos a morir en el miedo, pero eso no es así. Hoy día nos levantamos, las hijas, las nietas y las generaciones que siguen se van a seguir levantando. Nuestros niños y niñas tienen que aprender la historia de lo que está pasando en Chile. Están ocurriendo cuestiones graves y hoy día tenemos que levantarnos. Una invitación a todas las poblaciones de Chile a unirse y a solidarizar con la causa mapuche y venceremos. ¡Marichu huevo! ¡Marichu huevo! Ahí estaba todo el Nehuen también de la Lamien Daniela. Y este reporte fue gracias a la compañera Cali de Radio Humedales en la ciudad de Concepción. Vamos a seguir con las denuncias. Como decíamos, toda esta semana se han llevado a cabo distintas manifestaciones. Ayacán, en Tirúa se tomó la municipalidad de este territorio ubicado en el Lafquemapu, sur de la región del Biobío. Y ayer en la madrugada fue brutalmente desalojado, fue por orden del gobernador de Arauco, Óscar Muñoz. Hubo personas, tres personas detenidas y luego llegaron comunidades a apoyar esta toma de municipalidad, llegaron a apoyar a quienes estaban en este territorio y lamentablemente se vuelve a repetir la brutal represión y en este caso contra la machi Miriam Mariñán, que fue detenida junto a otras Lamien y después en un par de horas fueron liberados. Pero queremos denunciar este caso nuevamente de racismo, donde se detiene y se reprime brutalmente a una máxima autoridad espiritual como lo es la machi Miriam Mariñán. También dentro de las denuncias queremos contarle que ayer familiares de presos políticos mapuches que se encuentran en la huelga de hambre y en la huelga seca de la cárcel de Angol levantaron un campamento, el cual hoy día fue brutalmente también reprimido y desalojado y destruido por las fuerzas policiales, incluso con motosierra. Pueden ver estos registros en el Facebook de Radio Humedales. Como van viendo, hay mucho que denunciar, hay muchos cercos comunicacionales que romper y eso es lo que estamos haciendo hoy día en esta boletina informativa. Nos vamos a ir con un audio más esperanzador también, un audio de niños y niñas en contra del racismo en Gualmapu y en contra del racismo hacia el pueblo mapuche. junto con historia. Soy Alonso. Soy Amaya y tengo 6 años. Soy Colomba. Hola, mi nombre es Suyay. Hola, yo soy Amaite. Soy Camilo. Mi nombre es Gabriela. Hola, soy Facundo, vivo en Santiago de Chile. Hola, yo soy Tomás, vivo en Viña del Mar. Mi nombre es Tamara. Soy vivo en Santiago y le pido por favor al presidente Piñera que no le pegue los mapuches. Son sabios y además están conectados con la naturaleza. Contacto con la Pachamama. Yo quiero que estén libres. Decirle al presidente Piñera que dejara de hacer violencia contra los mapuches. Los como que los trata mal y a mí me da mucha pena. Ellos tenían esta tierra y llegaron los españoles y se las quitaron. El Estado chileno los marca como terroristas y no les toma atención. Yo digo de que si se enfrentaran al Piñera todos juntos, le ganarían. Y quiero que los mapuches sean libres, que no los metan en la cárcel. ¡Me encantan los mapuches! Que los liberen. Que no se mueran. Logren poder tener un futuro mejor. Quiero que los policías O sea, quiero que los vagos no... Que no les molesten a los mapuches porque son muy agradables, lindos. Merimere Compuche, me gustaría que a todos nos maltraten a los mapuches porque ellos no han hecho nada. Invitar a todos los niños del mundo a solidarizar. Todos ustedes son una fuerza muy poderosa. Que se unan a esta causa. Y juntos mejor. Y además, todos tienen derecho a ser felices. ¡Chao! ¡Chao! Ahí estaba este trabajo realizado por la coordinadora feminista 8M y el Comité de Niñez. Siempre tenemos mucho que aprender de los niños y las niñas. Ahora sí, vamos a cerrar las noticias que tienen que ver con el Gualmapu. Nos vamos a ir con otras noticias que tienen relación con la organización de las mujeres, con la organización feminista, con el lamentable caso de Ámbar. Así que nos vamos a ir con un saludo que envían al pueblo mapuche desde la población La Victoria. Nos vamos a ir con un temita musical y volvemos con el último bloque de la boletina informativa. Desde la olla común acá de la población La Victoria, que pertenece a la Asamblea de Pobladores de La Victoria, mandamos un saludo solidario a los lamianes en el sur, quienes en Curacautín, Victoria, Ercilla, Tayllén y Coyipulli debieron enfrentar la arremetida fascista de grupos de LAPRA, civiles amparados por carabineros, luego de una arremetida del Estado chileno en la representación del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien creó odiosidades entre el pueblo pobre de nuestro país. Solidaridad a las comunidades, denuncia a aquellos dirigentes fascistas que persiguen, no solo hoy, sino que por cientos de años, a los lamianes mapuches en el sur. Así que les mandamos toda nuestra solidaridad, nuestro compromiso, nuestro cariño desde acá, desde la población La Victoria. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de sí. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. las elecciones escuchan por no dejar, pero el quejido del indio nunca se habrá de escuchar. Por más que truene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, Curicán. Desde ese tiempo han pasado las lunas en cantidad, ya no son los españoles llorar, hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, paila, ya no florece el mañío, ya no da fruto el piñón, se va a secar la araucaria, ya no perfuma el cedrón, porque al mapuche le clavan el centro del Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Escuchábamos a Violeta Parra con Arauco tiene una pena. Y volvemos a este último bloque de la Boletina Informativa de hoy día 7 de agosto del año 2020. Nos vamos a escuchar un reporte de las compañeras con las que estamos trabajando en la coordinación por este mes de visibilización del caso de Macarena Valdés, por este mes de acciones en justicia y memoria por Macarena Valdés, defensora, una lamien defensora del agua, defensora de los ríos, que fue asesinada en este crimen misógino, en este crimen racista y empresarial. Nos vamos a ir con este reporte porque se están llevando a cabo un sinfín de actividades, como decía, en memoria de Macarena Valdés. Entonces vamos a escuchar para que se enteren, para que se conecten y para que sepan un poco más quienes no saben del caso de Macarena Valdés. Vamos a escuchar. Hola a todas y todos quienes escuchan esta transmisión. Soy Feña, militante del Movimiento Solidario Vida Digna de Santiago de Chile, y quería contarles que este año, al igual que el anterior, nos hemos sumado como organización a la conmemoración del femicidio empresarial del que fue víctima la compañera mapuche Macarena Valdés Muñoz. Este 22 de agosto se cumplen 4 años y no hemos querido que la pandemia invisibilice la lucha que está dando la familia de Macarena por conseguir la justicia que ella merece. La verdad la sabemos. Macarena fue asesinada delante de su hijo de 1 año de vida y fue hallada por otro de sus hijos de tan solo 11 años en ese tiempo, por lo que exigimos justicia. Este año utilizaremos las herramientas del ciberespacio y medios de comunicación para difundir las actividades que como Coordinadora Justicia para Macarena Valdés estamos preparando. Estas se enmarcan en la denuncia y difusión del caso. El domingo 9 de agosto, desde las 19 horas, se desarrollará un conversatorio titulado Los asesinatos de las defensoras de la tierra. En él participarán Berta Zúñiga Cáceres, hija de la defensora de la tierra Berta Cáceres y participante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Además, se sumará la compañera Chena Mazo, miembro del Movimiento de Afectadas y Afectados por las Represas en Brasil. También nos acompañará Rubén Collío, quien fuera compañero de vía de Macarena y huarquén de la comunidad de Tranguil. El sábado 15 se realizará un concierto online de mujeres creadoras de todo el Abyayala. Ambas actividades, conversatorio y recital, transmitidas desde el Facebook oficial Justicia para Macarena Valdés. Además, junto a varias radios de ejercicio libre y autónomo, estamos preparando un cadenazo en el que presentaremos por bloques de transmisión temáticas atingentes al caso de la negra. Desde ya dejamos totalmente invitadas a todas las radios hermanas y programas que se quieran sumar a escribirnos a prensaconmemoracion@gmail.com. Y también convocamos a otros medios de comunicación que quieran aportar, ya sean escritos o de televisión. Sabemos frente al monstruo comunicacional al que nos enfrentamos y tenemos claro que el bloqueo informativo es real y lo seguirá siendo si no utilizamos todas las posibilidades existentes para informar y contrainformar. Para el sábado 22 estamos preparando una jornada cultural de denuncia. En ella habrá música, poesía, bloque para niñas, un conversatorio sobre racismo y comunidades sin resistencia. Todo esto vía online. Habrá propaganda por redes sociales y también callejera. Los muros siempre han sido nuestro pizarrón y este año, con toque de queda y milicos en las calles, no será la excepción. Convocamos a todas las bordadoras y tejedoras a sumarse a la muestra online de sus trabajos con temáticas relacionadas con Macarena y a todas las organizaciones territoriales, comparsas, ollas comunes, a enviar sus videos y sumarse a la campaña Cuenta la historia de Macarena Valdés porque ella ya no puede. Es fundamental que el pueblo organizado y no organizado se sume, se active, y todos juntos demos cara contra la impunidad e injusticia que viven a diario nuestras y nuestros lamier en el Gualmapu. No podemos olvidar la huelga de hambre que sostienen dignamente los lamier en las cárceles de Temuco, Angol y Lebú, y que tienen al machi Celestino Córdoba al borde de la muerte. Finalmente, recordarles que todas las actividades virtuales saldrán desde el Facebook oficial Justicia para Macarena Valdés Temuco. Les envío un abrazo grande, arriba las y los que luchan. A sumarse entonces a todas las acciones a 4 años del crimen en contra de Macarena Valdés. Ahora nos vamos a ir con un reporte que viene desde el sur, desde Puerto Cisnes, en relación al caso de Sara, esta mujer que fue criminalizada luego de defenderse y asesinar a su agresor. Vamos a escuchar noticias en este caso. Hola compañeras, soy Adelina desde Puerto Cisnes, enviando este pequeño reporte para Radio Humedales, comentarles un poco lo que fue esta revisión de medidas cautelares de nuestra vecina Sara, de Raúl Marín Balmaceda. Como sabrán algunas, ella está siendo imputada por parricidio luego que el 3 de junio se defendiera de una agresión de su expareja que llegó a su casa amenazándola de muerte. Donde existía una medida de alejamiento vigente, la que él no respetó. Y bueno, Sara defendió su vida y le dio muerte a su expareja Flavio Avilés. En ese contexto, el pasado miércoles fue la revisión de las medidas cautelares y estamos con el corazón un poco con alegría porque se levantó este arresto domiciliario total por un arresto domiciliario parcial desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces Sara va a poder salir de su casa, va a poder respirar, va a poder pasear, va a poder caminar, va a poder refrescar un poquito su corazón, su espíritu, y eso nos tiene contentas. Comentárselos a ustedes también, porque entiendo que igual han estado siguiendo este caso, compartiendo la información, y eso se agradece mucho. Es tan necesario esta articulación entre nosotras, y rompiendo estos cercos comunicacionales, ¿cierto?, que siempre buscan tapar todo movimiento, todo levantamiento de mujeres de estos territorios. Y nada de lo que ha sucedido se hubiese podido lograr sin la ayuda de todas ustedes, mujeres de aquí, de la región de Aysén, y de este territorio que hoy día se llama Chile, que se han levantado y han visibilizado el caso de Sara y la injusticia que se está cometiendo con ella. La audiencia fue muy corta, no duró más de 10 minutos, donde solamente se revisaron las cautelares, no dieron fecha de nueva audiencia de juicio, así que estamos muy pendientes a eso. Hacemos un llamado también a todas a estar alerta, a seguirnos movilizando, a seguir visibilizando lo que está sucediendo hasta conseguir la libertad y la absolución de Sara. Un abrazo muy grande, con mucha fuerza a todas. Por lo que está sucediendo en este país de mierda, donde todos los días se asesinan y se matan a mujeres, se violan, abusan a niñas, a niños, donde nos duele el alma hoy día con todo lo que está sucediendo, lo que pasa con Ámbar. Pero ante toda esta injusticia, ante toda esta impotencia, seguiremos organizando nuestra rabia, seguiremos organizando nuestra lucha, seguiremos fortaleciéndonos como mujeres, seguiremos visibilizando toda esta mierda que vivimos en el cotidiano. Tenemos el corazón apretado, tenemos sentimientos muy encontrados, esta alegría porque a Sara se le levantó esta medida, pero también es un dolor muy grande ver el cotidiano, ver cómo siguen operando este sistema, esta estructura misógina que a través de las leyes del Estado, a través del aparataje judicial y de todas sus instituciones siguen asesinándonos en el cotidiano. Harta fuerza, harto amor para cada una de ustedes, a fortalecernos, a abrazarnos, a darnos cariño dentro de tanta amargura, de tanto dolor, a organizar la rabia. Un abrazo, compita, desde acá, desde Puerto Cisne. Un abrazo, querida Ade, las acompañamos en todos estos sentires, sabemos, pero también celebramos que lo que está ocurriendo con Sara tiene que ver con todo el trabajo que han hecho las compañeras desde el territorio, visibilizando y denunciando esta justicia misógina. Queremos cerrar esta boletina haciendo memoria por Ámbar, nombrándola a esta niña Ámbar de 16 años, quien estuvo desaparecida desde el 29 de julio y ayer fue encontrada en la casa de su mamá, con quien vivía además junto a la pareja. Estamos hablando del asesino Hugo Bustamante, quien ya había cumplido una condena anteriormente por otros crímenes, por un parricidio. Anteriormente había asesinado a la pareja de ese entonces y al hijo de 9 años de su pareja. Él había tenido una condena de 26 años. Luego de cumplir 11 años en la cárcel, se le otorga la libertad condicional. Lamentamos muchísimo que la vida de Ámbar haya terminado de esta manera, pero también vimos ayer que a pesar del dolor y a pesar de la rabia y la impotencia que provoca este caso, muchísimas mujeres llegaron a este lugar donde fue encontrada Ámbar, y no solo a este lugar, sino que en distintos territorios se llevaron a cabo cacerolazos y velatones en memoria de Ámbar y en repudio de esta justicia que, como hemos estado denunciando, no solo que es una justicia racista, fascista, sino que también es una justicia misógina. Vamos a terminar con esta boletina, vamos a irnos con un audio registro de un momento muy emocionante que se dio ayer espontáneamente en el lugar donde fue encontrada Ámbar. Vamos a escuchar a las compañeras cómo organizan la rabia, cómo organizan la impotencia y se colectivizan para hacer memoria, en este caso por Ámbar. Así que las dejamos con este registro y nos encontramos nuevamente el próximo viernes con un nuevo noticiero semanal, con este resumen noticioso de Radio Humedales, cuando vamos viendo lo necesario que es que las feministas, que las comunicadoras populares tomemos los micrófonos y poder visibilizar y denunciar lo que la prensa hegemónica, lo que la prensa comercial no está comunicando. Así que, como siempre, invitamos a apagar la tele y a informarse a través de los medios libres y comunitarios. El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan.